Buenas tardes, Roxana. No es la primera jornada que se hace, ¿no? No. La verdad que para nosotros es un acontecimiento muy importante, ya que son las vigésimas jornadas provinciales de instrumentación quirúrgica. Estas jornadas, luego del Congreso, que se hace en Buenos Aires todos los años, es el evento más importante de la provincia de Buenos Aires. Nuestra asociación, la Asociación Argentina de Instrumentadoras, está a partir del año 69 en el país. Nuestra profesión es modelo único en el mundo como asistentes en cirugía de las operaciones. Lo más importante para nosotros es que nuestra asociación es el grupo de pertenencia de todas las instrumentadoras. Lo que nosotros hacemos es salvaguardar los derechos de todas las profesionales y aparte promovemos la capacitación permanente y procuramos la jerarquización de la actividad que desarrollamos. Si bien nuestra asociación es con fines netamente científicos, todas las leyes, decretos, disposiciones y normas para proteger al instrumentador han salido de la asociación. ¿Qué otras personas forman parte de este festival, iba a decir? De estas jornadas. Bueno, en las jornadas lo que se hace es diserta la instrumentadora, va con un soporte que es el cirujano, ¿no? Y no solamente se habla de técnicas quirúrgicas, sino como nuestra profesión ha crecido mucho a través del tiempo. Lo que se hace también, se pueden hablar temas como de arquitectura hospitalaria, temas legales, lo que es la ética profesional. O sea, nuestra profesión ya no tiene techo. O sea, en un momento determinado la instrumentadora solamente instrumentaba, estaba limitada a su mesa. De acuerdo a nuevas leyes y normativas, ahora como quirófano es una planta netamente técnica, las instrumentadoras organizan y administran los quirófanos. ¿Cuándo se modificó esa función del instrumentador? A partir del año 98. Y lo que nosotros queremos destacar, que el Hospital Internacional General de Agudos, doctor Oscar Allende, fue el que dio el puntapié inicial en el cambio de la profesión. O sea, cuando se inauguran los quirófanos nuevos en el hospital, fue el primer hospital de la provincia de Buenos Aires y del país en tomar todas instrumentadoras para el manejo de la planta quirúrgica, ¿no? ¿Cuántas instrumentadoras hay en Mar del Plata aproximadamente? Y más o menos alrededor de 100 instrumentadoras, tenemos que hacer bien, pero más o menos sí, 100 instrumentadoras, un poco más. La mayoría de las instituciones ahora están trabajando en sus plantas quirúrgicas con instrumentadores. ¿De esta jornada participan instrumentadores de todo el país? De todo el país, sí. Mar del Plata fue la primer filial. Nosotras tenemos la central, la sede, que está en Buenos Aires, en Capital Federal, y después en todas las provincias hay una filial de la asociación. Nosotros convocamos a las instrumentadoras de todo el país y vienen, o sea, y las disertaciones son gente de Mar del Plata y gente de las distintas provincias, ¿no? Vienen a disertar. ¿Dónde se estudia para ser instrumentadora? Bueno, acá en Mar del Plata hay tres instituciones, ¿no? Que dictan la carrera. En Buenos Aires también algunas escuelas funcionan dentro de los hospitales, otras funcionan dentro del ámbito privado. Y bueno, nosotros ya contamos con la licenciatura en instrumentación quirúrgica que se cursa en la Universidad de Morón. Si Dios quiere, el año que viene ya va a estar acá Mar del Plata. Ya hay un grupo bastante importante de licenciadas en instrumentación quirúrgica y bueno, y hay gente que ya está haciendo el doctorado en auditorías médicas en la Universidad Favaloro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué duración tiene la carrera y cuáles son los requisitos para ingresar? La carrera dura 3 años, El título es instrumentador quirúrgico o técnico en instrumentador quirúrgico y los requisitos son el secundario completo. Exacto, ¿no? Sí, el ciclo básico completo. El ciclo básico. Y después, bueno, está la carrera de licenciado, que en Buenos Aires son 4 años, y acá en Mar del Plata es el régimen especial de licenciatura que dura 1 año y medio. Muy bien. ¿La carrera se estudia en una universidad pública? No, en Buenos Aires sí, en Buenos Aires se está dictando en entes públicos, en el Hospital Argerich, en el Hospital de Clínicas, pero acá en Mar del Plata no funcionó hasta el año 98, que fue la última promoción, que dependía de la Escuela de Capacitación de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires de La Plata. Bueno, sinteticemos qué va a pasar el sábado que viene en el Hotel República, ¿no? No, en el Hotel 13 de Julio. Ah, perdón, en el Hotel 13 de Julio, sí. Ahí en sí. Mitre y 9 de Julio, ¿no? ¿Sí? Sí, Mitre y 9 de Julio. Sí, vamos a hablar con Alejandra. Sí, ¿qué tal? Se van a realizar las 20 jornadas en la ciudad de Mar del Plata a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es un día donde nosotras vamos a aprovechar todo lo que se pueda en cuanto a nuevas técnicas, a nuevas cirugías. Se invitan a disertantes que vengan a dar las charlas. También hay otras cosas que se pueden hablar durante esta jornada, son referentes a la esterilización, a bueno, lo que ya dijo Roxana, ¿no? Sí. Todo lo que es por ahí nosotros invitamos a ortopedias, a distintas entidades que nos apoyan siempre. Claro. Vienen, ponen sus stand y también dan charlas, como por ejemplo pueden ser la gente que trae suturas y todo eso. Entonces nosotros nos vamos actualizando en cada jornada para poder mejorar nuestro trabajo. ¿Hay empresas que bien van a ofrecer su instrumental ahí o no? ¿Es netamente de capacitación? No, también hay gente que sí. Hay veces que vienen y ponen su stand y promocionan sus productos también. Claro. Sí. Bueno, esto va a ser entonces el sábado próximo en el Hotel 13 de Julio desde las 8 de la mañana y van a participar de instrumentadores de todo el país. Uh-huh. O sea que ese día no va a haber operaciones en el mundo. Sí, las guardias quedan. No, y bueno, nosotros en septiembre, en el mes de septiembre, se realizó el 27º Congreso. Uh-huh. Dentro de la actividad del Congreso hay actividades para graduados y para alumnos. Dentro de los alumnos también disertan y presentan, hay una modalidad que se llama póster, la presentación de una técnica quirúrgica mediante un póster, y se entregan premios. Con gran orgullo tenemos que decir que una escuela de acá de Mar del Plata, no sé si se puede decir el nombre, sí, pero claro. Sí, bueno, la Escuela Privada de Sanidad, los alumnos de tercer año presentaron un póster, el tema era fracturas de maxilar inferior por accidentes automovilísticos, ellos hacen las prácticas en el hospital interzonal, entonces hicieron el trabajo basándose en el hospital, y bueno, ganaron el primer premio, y cabe destacar que compitieron con la Escuela de Hospital de Clínicas, con el Hospital Argerich, con la Escuela Fundación Barceló, o sea, con entidades muy importantes, o sea que esto nos da a nosotros a Mar del Plata el alto nivel académico que tienen los docentes para formar el recurso humano en instrumentación quirúrgica. Bueno, Roxana, Alejandra, ¿qué más quieren agregar con respecto a esta jornada, no? Bueno, que las esperamos a todas. Realmente nosotros lo que decimos que la Asociación Argentina Instrumentadora, en este caso la filial Mar del Plata, es el grupo de pertenencia de todas las instrumentadoras. Es el grupo que nos nuclea y que bueno, que las estamos esperando a todas las instrumentadoras para capacitarnos y para procurar seguir jerarquizándonos y bueno, y seguir estando orgullosas de la profesión que desarrollamos, porque realmente todo lo que hacemos dentro del quirófano es en pos del paciente, que se entrega pleno a la gente que está ahí adentro. Muy bien, Alejandra. Y agradecerles a ustedes por darnos esta posibilidad de llegar a todos y explicarle cuál es nuestra función y que, bueno, son 20 años que venimos haciendo jornadas. Y ¿siempre acá en Mar del Plata? En Mar del Plata, la de filial Mar del Plata, sí. En Buenos Aires ya lleva 40 años la asociación y también tienen su congreso. Ya son 3 días de congreso que se hacen en el mes de septiembre. Queríamos agradecerles a ustedes por darnos esta oportunidad. Bueno, nosotros les deseamos éxitos. Muchas gracias. Y algo más, sí. Sí, una cosa más. Bueno, que como siempre es puntapié inicial la profesión en el país, la asociación. De Argentina sale la formación de la Federación Latinoamericana de Instrumentadores Quirúrgicos, que hasta este año tuvo la sede en nuestro país, ahora está en Colombia, y reúne a todos los instrumentadores de toda Latinoamérica. Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y creo que me falta alguno, pero bueno, también contamos con la federación que realiza la parte científica cada 4 años. Nada bueno, más. Muchísimas gracias a los tres y para los que están escuchando del otro lado, les comentamos que la semana que viene vamos a estar en directo desde la 20 jornada de instrumentistas, así que vamos a tener un móvil bastante extenso desde allá. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Ya volvemos.